¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy os adelanto que voy a hacer dos podcasts. Un podcast va a ser un podcast que es este, de contenido político y de reflexión, lo que sería lo más parecido a una columna de opinión donde voy a hablar de la situación de ahora. Y otro podcast para aquellos que estéis cansados de la situación y que queráis hablar de oír hablar de tecnología, pues es otro podcast donde voy a hablar de la Nintendo Switch, de algunos juegos, y va a ser un contenido de pura evasión. Yo sé que muchos de vosotros pues realmente estáis cansados de malas noticias, cansados de la peor clase política de la historia y necesitáis distraeros. Así que por amor a vosotros voy a hacer estos dos podcasts. Y el de ahora pues es una reflexión de la situación, ¿no? ¿Qué clase de democracia tenemos? Saludos, Manuwire. Mirad, cuando uno ve a Estados Unidos, aunque hoy voy a hablar de España, pero cuando uno ve a Estados Unidos se sorprende de que no es tan raro lo que está ocurriendo en Estados Unidos respecto a lo que está ocurriendo aquí. Es decir, hay un poder mediático, un poder en la sombra, un poder que es el poder real, no es el poder político. El poder político es esclavo del poder mediático y real. Algunos pueden decir que hay un poder en la sombra, ¿no? Un gobierno en la sombra de los auténticos poderosos. Quizá otros simplemente podríamos decir que quizás sí, quizás no, pero lo que sí es cierto es que hay una ideología en la sombra que es la que quiere empujar a distintos países pues a una serie de a un cambio total de lo que veíamos, un cambio total de lo que son las naciones-estado, de las democracias, a algo diferente, nuevo orden mundial, un gobierno global, con una agenda ecológica, con una agenda ideológica contra la familia, contra la propiedad privada, este tipo de cosas. Y este sistema, hay discursos que no tolera. No tolera. Este sistema, que se supone que es tan abierto, tan democrático, tan plural, saludos Andrés, hay discursos que no tolera bajo ningún concepto. Que son los discursos que ponen el dedo en la llaga. Por ejemplo, hablamos de Estados Unidos. Donald Trump. Donald Trump es un tipo que es un tipo desagradable, es un tipo maleducado y todo eso. Pero es un tipo que alguno dirá, bueno, ¿y si es tan mala persona y tan desagradable, por qué? Hey, Ricardo, Rick, ¿por qué la gente vota a Donald Trump? Es decir, si Donald Trump es como la prensa española dice, o como la prensa del mundo entero, incluso la propia prensa estadounidense dice, ¿por qué, a pesar de tener a toda la prensa del mundo, por qué la gente sigue votando a Donald Trump? Pues es muy sencillo, porque el discurso de Donald Trump es un discurso muy poderoso que la gente cuando lo escucha dice, por fin alguien me dice la verdad. Por fin alguien me dice la verdad. Y hay una cosa que honra a los Estados Unidos, es que el votante de los Estados Unidos cuando llega y escucha un discurso como el de Donald Trump y dice, mirad, aquí el problema se llama economía. Y el problema se llama globalización. Que sí, que todo es muy bonito la globalización, pero la globalización se está llevando a las fábricas de Estados Unidos y yo voy a traerlas. Y yo voy a tener una agenda política donde Estados Unidos va a ser lo primero. A nivel de guerras, se acabaron las guerras. Se acabó de mandar soldados a pelearse por ahí fuera. Voy a hacer tratados de paz y todo demás. A nivel de fronteras, voy a controlar las fronteras. Y voy a traer seguridad a las fronteras. Y a nivel de economía voy a hacer estas cositas. Y con este discurso tan sencillo, pues la gente les vota. ¿Por qué? Porque le interesa. Bueno, aparte de luego otros puntos de la agenda de Donald Trump, que yo creo que a Donald Trump le trae sin cuidado, pero que le interesa a Trump hacerse el pro vida y el pro libertad religiosa. Pero bueno. El votante, como dice Ricardo, está harto del establishment, está harto de los discursos blanditos y buenistas de los políticos y está harto de las mismas políticas de siempre que perjudican al ciudadano. Y una buena parte de los votantes son capaces de identificar un discurso que pone el dedo en la llaga. ¿Por qué es tan raro en España escuchar a políticos hablar de los problemas reales? Por ejemplo, inmigración. ¿Por qué es tan raro escuchar en España hablar a políticos del problema de nuestras fronteras, de la inmigración, del tipo de gente que se nos está metiendo? Y no hablar contra la inmigración, porque esa es la pataleta fácil de la progresía. No, es que estos están en contra. No, nadie está en contra de la inmigración. La inmigración es necesaria. El problema es estar a favor de una inmigración donde no hacemos preguntas. Tú pasa. ¿Tienes antecedentes penales en tu país? ¿Tienes pasado militar? ¿Tienes ambiciones por extender el califato universal por los infieles de Europa? Pasa, pasa. No te hacemos preguntas. No queremos saber quién eres. Tú pasa. ¿Se sienten mal los españoles cuando ven que, como se ha visto por ahí, ¿no? Si eres inmigrante en Andalucía, el carnet de camión te lo dan gratis, y si eres español, el carnet de conducir camión, o sea, todos los gastos que tienes que llevar, pues te cuestan un buen dinero. ¿Se sienten mal los españoles cuando ven que los autónomos están desaparecidos en España, a este país que tiene una economía destrozada desde la crisis anterior, y mucha gente se ha hecho autónoma porque no tenía salida laboral? Yo conozco en mi entorno mucha gente que se ha hecho taxista porque es que no tenía otra salida laboral. Y he hablado con taxistas que no tenían otra salida. Y hay gente que no le ha quedado otra que emprender, pues como en Latinoamérica muchos han emprendido. ¿Por qué? Porque no tienen salida laboral. Entonces se han puesto a vender lo que sea. En España los autónomos están desaparecidos. A nadie les interesa. Sí, el PP dice cosas, pero lo cierto es que ni PP ni Ciudadanos han hecho nada por los autónomos. Siguen pagando impuestos a tope, tengan ingresos o no. Y si los comparamos con el resto de Europa, una vergüenza. ¿Por qué nadie habla de inmigración? Habla de que los españoles tenemos que cuidar de los propios españoles. Y cuando digo cuidar de los españoles, me refiero a, da igual el color de su piel. Nosotros tenemos españoles que han sido ecuatorianos nacionalizados y son tan españoles como nosotros. Y bolivianos y peruanos nacionalizados y son españoles. ¿Por qué cuando alguien habla del despilfarro económico en sacar primer vicepresidente, segundo vicepresidente, tener más altos cargos que cualquiera de los presidentes anteriores, despilfarrar dinero en ONGs y en estudios, ayudar a los gays de Vietnam, que me parece muy bien, ojalá que reciban todas las ayudas los gays de Vietnam, en los estudios de la vagina, obras de teatro que ofenden a una buena parte de los españoles que tienen convicciones religiosas? ¿Por qué a nadie le importa ese discurso? ¿Y por qué cuando alguien hace ese discurso se lo comen? En el caso de Donald Trump, se lo comen. O sea, toda la prensa estadounidense, ya hasta Fox, se come a Donald Trump. Y aún así el tío gana elecciones y aún así el tío está sacando estos resultados y no se sabe si ha ganado o no. Yo creo que ha perdido, a pesar de lo que digan César Vidal y otros tantos. Es que no interesa. Para mí Vox es un partido con el que tengo grandes reservas, pero tengo que reconocer una cosa. Vox está haciendo el discurso que a mucha gente nos preocupa. Y aunque veamos con preocupación otros gestos que tiene Vox, nos preocupan algunos radicales que se meten en Vox, pero bueno, tú lees el programa electoral de Vox ciñéndote al programa y dices tú, fantástico. Habrá cosas que no te gusten, y hay cosas del programa de Vox que no me gustan, pero esencialmente hace el típico discurso que conecta con la gente. Y yo estoy seguro que mucha gente que simplemente ve La Sexta y dice, no, es que Vox es un radical, son gente peligrosa, son unos dictadores esta gente, son unos franquistas, esta gente de Vox. Bueno, tómate unos minutos, porque el programa de Vox, como tampoco pensaban que iban a gobernar, tampoco está largo, y te lees el programa de Vox, y luego opinas de Vox. Léetelo. Y lo que pasa es que si eres honesto, vas a reconocer que dices, joder, pues sí. Otra cosa es que luego Vox defraude a sus votantes, no cumple a su programa. Eso hay que verlo. Eso está por demostrar. Mi voto no es un cheque en blanco. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que este discurso, el discurso de Trump, el discurso de Vox, el discurso de políticos que tienen la idea de que en un país los problemas de la gente que vive en ese país son más importantes que... Y esto que voy a decir va a ser poco popular. Son más importantes que la agenda ecológica, que cerrar fábricas contaminantes. Pero claro, vamos a mandar a 300 tíos a la calle, como ha pasado en Asturias y como ha pasado en otros. No, porque es que tenemos que llevar estas agenditas y porque... Y que hay dinero para todas las agendas. No, no, porque vamos a poner en marcha programas igualitarios de igualdad, hombres, y vamos a luchar contra el machismo, que traducido se significa. El dinero primero va para nuestros ministros, viceministros, concejalías, ONGs afines. Y luego, esto del ingreso mínimo vital, pues si queda algo de dinero, habrá para el ingreso mínimo vital. Yo hay cosas que, por ejemplo, plantea Podemos que me parece buena idea. El ingreso mínimo vital, pues sí. Yo creo que hay gente que lo está pasando realmente mal. Y como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo todos. Ahora, hay que ver quién lo está pasando mal y quién es un cara dura. Entonces, que hay que pasar por un proceso de meterse hasta en la cocina de esa gente y ver si realmente lo están pasando mal o son unos jetas. O si realmente es una señora de 80 años que está cuidando a un hijo discapacitado. Y dices tú, es que esta mujer, si no la ayudamos entre todos, esta mujer se muere de asco. Y viviendas sociales. O sea, hay cosas en el discurso de Podemos que están bien. El problema está, es que ellos están utilizando ese discurso, primero, para luego traicionar a sus votantes. Es decir, decir que van a hacer alguna cosa y hacer otra, que es llevarse el dinero a nivel político. Y segundo, llevar a cabo las políticas reales. ¿Cuáles son las políticas reales del PSOE y de Podemos? Bueno, primero, llevar a cabo una agenda de izquierdas que sistemáticamente está destruyendo a los autónomos, que está espantando a las empresas y que es nefasta para el empleo. Y que es la mentira en persona. Un presidente que es el más mentiroso de la historia, el más mentiroso, que ha metido en el gobierno a los enemigos de España, es decir, aquellos que piensan que España no solo es una idea, como decía Zapatero, discutida y discutible, no. Aquellos que piensan que España es una construcción del franquismo y que España como tal no es más ni menos que una serie de instituciones fascistas llevadas a cabo por fascistas. Y ellos lo que quieren es iniciar un proceso revolucionario para que aquello se parezca a una fantástica república. Pero ojo, no a Suecia. Bueno, Suecia, países que no son... No a una república moderna del norte de Europa, no. A una república más cercana a lo que era la República Democrática Alemana. Estas son las ideas del señor Pablo Iglesias, muy triste, porque cuando en el 89 caía el muro de Berlín, esto es lo que decía Pablo Iglesias, esto es una mala noticia para todo el mundo. La caída del muro fue una mala noticia para todo el mundo porque quitó el miedo a buena parte de las clases política y económicamente dominantes. Es decir, para Pablo Iglesias, la República Democrática Alemana, que de democrática no tenía nada, para Pablo Iglesias, la República Democrática Alemana, que era un satélite de la Unión Soviética, una dictadura donde la gente se moría de hambre, para el comunista Pablo Iglesias, la idea de un país que tiene muros, pero para que la gente no salga de ellos, es decir, hay países que construyen muros para vigilar sus fronteras porque todo el mundo quiere ir a esos países. Pero hay otros países que construyen muros para que la gente no se les vaya. Bueno, pues Pablo Iglesias es muy fan de la República Democrática Alemana y dice que cuando cayó el muro de Berlín, ese muro que evitaba que la gente saliera de la Alemania comunista, pues fue una mala noticia. Fue una mala noticia. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias se identifica totalmente con ese tipo de comunismo. A ver, esto no es una acusación. Escucharlo otra vez. Si queréis, os pongo el audio otra vez. Este tipo de comunismo, que es el que Alberto Garzón, por cierto, ministro de Consumo, pues se permite ponerse camisetas de fútbol de la RDA. O sea, esta gente ensalza dictaduras de izquierdas y nadie se les echa encima. Pero cuidado, son muy rápidos para llamar fascistas a cualquiera que defienda la idea de España o la idea de que hay un país que se llama España, y eso es ser fascista. Esta gente son los mayores enemigos de la libertad. Y cuando detectan un discurso que cala en la gente, ¿qué es lo que hacen? Crearse una ley mordaza. Por cierto, cuando el PP sacó la ley mordaza, que sí, el PP también le gustan esos rollitos totalitarios, la ministra Irene Montero, en ese momento Irene Montero, aspirante a señora de, decía esto de la ley mordaza, pero la ley mordaza del PP. Popular nos trae a pleno una iniciativa que busca coartar la libertad de expresión en las redes utilizando un eufemismo, y es que quieren garantizar la veracidad de las informaciones. El Partido Popular es probablemente el mayor fabricante de noticias falsas de este país y seguramente también el más peligroso porque lo hace desde el gobierno. Ajá, pero claro, escuchad que tenemos a un presidente que, hablando de noticias falsas, dijeron que, y a un gobierno, que dijeron que no podían subir el IVA de las mascarillas porque Europa no se lo permitía. Y luego resulta que Europa había sacado desde Bruselas, en el mes de abril, Europa había autorizado la rebaja del IVA de las mascarillas. Y han mentido. Y luego la Unión Europea volvió a recordar recientemente, oye, que ya os dijimos en abril que podíais bajar el IVA de las mascarillas. Y esto dijeron, bueno, ahora lo hacemos porque lo permite la Unión Europea. No. La Unión Europea os dijo en abril que podíais hacerlo si queríais. Y ahora os lo he vuelto a recordar. Y esto decía, no, es que no subimos el IVA de las mascarillas porque es que no nos dejan en Europa. Y le preguntaban a una ministra, bueno, pero es que en Italia el IVA es cero. Bueno, pero eso lo han hecho los italianos porque han desobedecido a la ley. Ah, vale. Esta gente es mentirosa hasta decir basta. Pero claro, ingresaron una barbaridad de impuestos, ¿para qué? Pues para mantener a sus ministerios. Esta gente se ha asociado, Pedro Sánchez se ha asociado con la gente más peligrosa. Gente que asesinó a miembros de su partido. Con los herederos de ETA, con los que siguen hoy en día haciendo manifestaciones, a favor de etarras, a favor de asesinos etarras. Y cuando Pedro Sánchez le preguntaban si se iba a asociar con Bildu, decía esto. Creo que puede aún serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres... Pero, ¿cómo es posible que tengamos esta clase política? Yo no me cansaré de poner este audio. No me cansaré de poner este audio que pone de manifiesto el tipo de gente que se va. Ahora, el problema, ¿sabéis cuál es? Yo estoy muy decepcionado con muchas cosas. Estoy muy decepcionado cómo los españoles hemos reaccionado ante la pandemia y la falta de interés que tenemos y el escasísimo cuidado que tenemos a la hora de cuidar a los sanitarios, a los que hacemos muy bien en aplaudir, pero luego en la práctica no tenemos ningún cuidado a la hora de llevar a cabo medidas para controlar esta pandemia. Y seguimos haciendo reuniones familiares y comidas y visita de amigos y todo lo que ya he dicho en otros podcasts. Es una pena que en este país, cuando ya sabemos quiénes son los que nos gobiernan, o sea, ¿quién es Pedro Sánchez? Bueno, pues todavía Pedro Sánchez ganaría las elecciones si se volviera a presentar. Todavía Pedro Sánchez sería más votado que cualquier otro partido, a pesar de tener una agenda que se dedica a estirar la guerra civil para enfrentar españoles con españoles. ¿Por qué un político se dedica a avivar el clima de la guerra civil como si la guerra civil todavía estuviera viva, ¿no? Venga, todavía la guerra civil está viva y hay que luchar contra Franco. Pues simplemente porque le conviene políticamente. Le conviene políticamente enfrentar a españoles con españoles. Avivar el espíritu de la guerra civil bajo la idea de memoria histórica. Por cierto, una memoria histórica sesgada, porque si hubiera una ley de memoria histórica a favor de la reconciliación nacional, en caso de que hubiera un problema nacional con la guerra civil, porque es que nadie ve por ningún lado un problema de que la gente nos estemos matando los españoles porque tú, tu bisabuelo mató a mi bisabuelo. Estas cosas a los españoles nos traen sin cuidado. Pero esta gente sigue con ese tema para calentarnos a los españoles y para que todavía aparezca algún tonto que grita Franco, Franco, pues ese tonto, pues a ver si consigue que otros digan no, cuidado, que es que esta gente son de Franco, los de la derecha son de Franco y nosotros somos de la República, somos los buenos, los del Imperio y los de Franco. Esto es una política irresponsable, homicida, y además que lo único que busca es destruirnos para ellos ganar unas elecciones. El votante español es un votante que le da igual todo. Le da igual todo. Y que, por supuesto, le importa mucho el qué dirán. Y así la izquierda ha sacado mucho rédito de la etiqueta eres un fascista. Tú eres un fascista. Si eres esto, eres un fascista. Hasta el PP está acomplejado. A base de decirles fascistas en el Parlamento, el PP ya se ha rendido y ha dicho lo que diga el gobierno. Presupuesto, lo que diga el gobierno. Prorrogar un estado de alarma en el que Pedro Sánchez no hace falta ni que venga al Congreso a dar cuenta. Venga, lo que sea. Y entonces ya sale Pablo Iglesias diciéndole a Pablo Casado, por fin vemos una derecha responsable y tal. Pero mientras haya otros que no tienen complejos, y ese es el caso de Vox, que no tiene complejos y que sigue con su mismo discurso, un discurso que le duele profundamente a Podemos y al PSOE, un discurso que habla de identidad nacional, de los derechos, de los del interés de nuestros ciudadanos, de los autónomos, de nuestras fronteras, de los problemas reales. Ese discurso es tan doloroso para Podemos que antes que combatirlo políticamente lo que prefieren es inventarse el Ministerio de la Verdad y reprimir cualquier discurso que ellos piensen que les hace daño. Así que, amigos, yo tengo que reconocer una cosa. Cuando Vox hizo la moción de censura al gobierno, a mí no me gustó, me pareció que no procedía, que no era el momento, que era oportunista, que simplemente era un... sabiendo que iban a perder, pues que era una especie de... venga, voy a conseguir minutos en el telediario. Y aunque no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que hace Vox, creo que Vox acertó en hacer una moción de censura. Porque si tuviéramos políticos a los que les preocupara el país, a los que les preocupara los problemas reales, pues se hubieran puesto de acuerdo para echar, igual que el PSOE hizo una moción de censura a Rajoy, pues para que los políticos que están preocupados por los problemas de verdad del país se unieran para hacer una moción de censura a Pedro Sánchez y a Podemos y poder tener, aunque sea un gobierno de coalición, con medidas reales que solucionen los problemas reales de la gente en lugar de legislar en contra de los algoritmos machistas y de todas las tonterías que se están inventando para distraernos. Amigos, os deseo que tengáis un buen día. Y si queréis otro tono, pues hoy grabaré, espero grabar otro podcast para hablar de otros temas que os distraigan. Gracias a todos los que habéis estado en el directo y os deseo un gran día. Hasta pronto.